¡Ey! ¿Qué pasa? Viernes 25 de junio, 8 de la tarde, estás escuchando Cinefagia FM en Radio Crash. Programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Este es el Cinefagia 229, un programa muy especial, un programa enlatado. Hemos estado la semana pasada en el Videoclub 85, hemos podido grabar allí un poco de estranges nuestra conversación con José Fermín, para que nos hable de los orígenes del Videoclub, de cómo se mantiene, de esa sala de proyecciones en la que tenemos puestas muchas esperanzas, y también hemos podido hablar con José Fernández Ribeiro sobre esa proyección de cortos, ese concurso de cortos que va a haber allí, que va a ser el primero, los cortos del Videoclub 85 en los que ya está trabajando, y la verdad que tenemos muchísimas ganas, creo que hay un poco hasta de desborde incluso, se están recibiendo muchos trabajos, así que nada, lo escucharemos después, esa conversación que tuvimos el viernes pasado. Y antes, Borja, como siempre, pues nos va a contar algo de actualidad. Luego también nos tiene preparado su clásico no tan popular, pero esta vez, en vez de exponer el clásico, va a hacer como una especie de tráiler, de teaser. Nos va a adelantar lo que será el clásico no tan popular del episodio de la semana que viene, en el que ya podremos hablar tranquilamente. Pero hoy lo vamos a hacer un poco en plan experimento, ¿no? Cortar, pegar audios, yo lo tengo por ahí, por casa, por la calle. El otro día estuvimos los dos también allí, él estuvo con nosotros también allí en el videoclub, y yo creo que va a ser una buena experiencia, esperemos que disfrutéis con ella. Y antes, como siempre, Borja, ¿está yendo la gente al cine, Borja? ¿Qué estás viendo tú? ¿Qué me puedes recomendar? ¿Qué viste últimamente? Bueno, parece que la cosa se está animando y la gente ya empieza a ir al cine, y se nota también en la cartelera y en los estrenos. Esta semana se estrenó la segunda parte del que ya es un clásico de terror de John Krasinski, Un lugar tranquilo, Un lugar tranquilo 2. Cuenta también con Emily Blunt en el papel protagonista, que está, vamos, genial. Y pudimos disfrutar de esta película, que es una, sigue un poco la línea argumental de la primera parte, tiene un inicio que es una especie de precuela, una especie de opening, ¿no? De que nos explica un poco cómo esos monstruos que son tan sensibles al ruido llegan a la Tierra, y la verdad que es una película que te mantiene en tensión durante todo el rato. Yo creo que incluso mejora la predecesora, la primera parte, la película de 2018, y seguimos en una buena línea en el terror en el 2021. Si ya Expediente Warren también dijimos que nos había gustado bastante la tercera parte de esta trilogía, pues Un lugar tranquilo 2 bien merece un puesto bastante alto en el ranking de las películas de terror. No puedo estar más de acuerdo con Borja, además yo tuve la oportunidad también de ver el autocine precisamente, hoy vamos a hablar del Videoclub 85, el autocine es otro de los sitios en Gijón que mantienen un poco la esencia de ir a ver el cine de manera tradicional. Es a Un lugar tranquilo 2, también disfruté mucho de ella, muy disfrutona, una secuencia inicial que nos pone en antecedentes sobre lo que luego vimos en la primera parte, y sí que es verdad que últimamente se dice mucho que, joder, la segunda, la tercera, la cuarta, hay un póster ahí precisamente de Fast and the Furious, llevan por la 9, y parece que nos quejamos de que haya tantas secuelas y de que expriman, ¿no? Es que está muy de moda quejarse, pero es que antes, y como muy bien nos decía Josín también muchas veces aquí, es que antes se hacían segundas, terceras, cuartas partes, se contrataba a gente para que te hiciera un cartel engañando sobre el protagonista, haciendo parecer que era el Eddie Murphy de la época, así que al final pues con las secuelas también disfrutamos, y también disfrutamos como no con el cine que tiene como protagonista agente de la música, ¿eh, Borja? Siguiendo un poco este repaso a la cartelera, la semana que viene, el día 1 de julio, se va a estrenar en cines un documental de Frank Zappa, este artista, yo diría que multidisciplinar, ¿no? Pero sobre todo fue un gran músico, así un poco con unas ideas un poco alternativas y que tanto gusta en esta casa de Radio Crash. Entonces, bueno, Alex Winter es el encargado de llevar a la pantalla este documental en el cual se va adentrando en la familia de Frank Zappa, en la familia Zappa, y a través de entrevistas con esos familiares y con imágenes de archivo, pues va reconstruyendo lo que fue este icónico artista. Así que nada, nos apuntamos el Zappa para la semana que viene. Tremenda pintaza tiene el documental de Frank Zappa. Tú lo decías un poco de soslayo, pero yo sé que te estabas acordando de nuestro compañero Roman Polanski. Y te comento Renegror, Borja, porque justo cuando nos despedimos el otro día, después de haber estado allí grabando en el videoclub, me lo encontré a la salida por la calle. Así que nada, le mandamos un fuerte abrazo. Y ahora, en la sección de actualidad no pueden faltar las series. Esta semana, la serie de la que todo el mundo está hablando es Maricón Perdido, la serie de Bob Pop. Y la verdad es que yo también tuve ocasión de verla, disfrutar de esos tres primeros capítulos, una serie pues hecha con el mayor de los cariños, con una producción súper cuidada, metiendo el dedo en la llaga en todos los aspectos, exponiéndose, abriéndose totalmente, y la verdad es que a mí, bueno, me ha conmovido, he disfrutado, me he reído, me he indignado, todo a la vez, así que a ver qué me cuentas tú de Bob Pop. Y bueno, como es habitual ya en esta sección, las series también tienen una gran importancia. Y esta semana pasada se estrenó una serie muy especial. Se trata de la serie Maricón Perdido, dirigida por Bob Pop y Alejandro Marín, guion también de Bob Pop, y es un biopic sobre Bob Pop, este personaje. Que tan notoriedad logró a raíz de ser con Buenafuente, pero que vemos que tiene un bagaje previo mucho más amplio del que conocemos simplemente por la colaboración con Buenafuente. Y la verdad que está, pues bueno, ahí pudimos disfrutar los tres primeros capítulos y bueno, está, es una serie que salta en el tiempo, habla un poco de la infancia, de los inicios, también habla un poco de esos inicios en laborales, esa enfermedad también detrás de todo ello que influye en la manera de ser y de pensar, ese amor por la literatura, luego está la figura de la madre muy, muy absorbente y un padre quizá ausente y autoritario. Y nada, cuenta con Carlos González, Gabriel Sánchez, Candela Peña, que está genial, Alba Flores, que también está genial, y incluso Carlos Baden hace una colaboración que recomiendo a todo el mundo que lo vea. Así que nada, una serie producida por el Terrat, se puede ver en TNT España, y para la gente que le guste toda esta la música de los 80, toda esta España un poco profunda, si te gustó, por ejemplo, la serie de La Veneno, pues va un poco en esa línea y nos hace descubrir un personaje total, un personaje que he hecho a sí mismo, que con una vida muy difícil, que es esta de Bob Pop. Entonces, bueno, seriaza. Seriaza, tú lo has dicho, y la verdad es que, bueno, como viene siendo habitual en la mayoría de episodios de Cinefagia FM, coincidimos. Ya ves que aunque estemos mandándonos audios enlatados, al final hemos estado pululando por las mismas visualizaciones, y la verdad es que siempre me hace mucha gracia esa simbiosis que tenemos. Yo te recomiendo también una serie que he redescubierto hace poco, serie 2014, que de aquella competía con Breaking Bad y con Juego de Tronos, creo que era, y por eso pasó un poco desapercibida. Es una serie un poco underground, poca gente la conoce, y los que la han visto, y la crítica también, la pone por las nubes. Se llama Halt and Catch Fire. Es una serie sobre los orígenes de la microcomputación, ordenadores, el primer portátil, los clásicos IBM, Apple, todos estos, en aquellos 1980 y pocos, Y la verdad es que siempre conocemos el Silicon Valley, ahí en California, pero también había otro Silicon, que era el de Texas, que es donde se desarrolla esta historia y donde podemos ver las andanzas de cuatro protagonistas, en este caso una pareja de ingenieros, un super tiburón, que es el que lleva el tema del marketing, que no es lo que parece, es muy diferente a la figura a la que nos tenía acostumbrados el cine y las series, y luego también una super friki de la informática, una programadora pues que se sale de lo común, que ve más allá de lo que puede ser el uso de las nuevas tecnologías, le da otro cariz, otro prisma de enfoque, un enfoque más desde cerca, más de pregunta y respuesta, que adelantándose a lo que precisamente estamos viviendo hoy en día, ya en 2021, esa interacción muy real, demasiado real a veces, con nuestras máquinas, de aquella ordenadores y ahora pues en nuestra palma de la mano. Esa protagonista tiene también los cascos siempre con ella y escucha verdaderos temazos. Los temazos que vamos a escuchar hoy en este 229 de Cinefagia FM son los de la serie Halt and Catch Fire, y os dejamos con el primero, recordando que además de escucharnos en Radio Crash, nos puedes escuchar en Radio Cuca en Oviedo cuando os dé por la gana, en Radio Almaina allá en Granada y en Radio Espiritrompa en el Prepirineo Aragonés. Volvemos ahora mismo. Llevo 42 años pensando que lo que vivía no era importante porque era como provisional, como si estuviera esperando destino. Yo creía que iba hacia una vida maravillosa. Y mientras estaba en la cola esperando, pues trabajaba y estudiaba como un negro porque tenía que ser así, porque más adelante iba a llegar mi vida, mi verdadera vida. ¿Y sabes qué pasa? Pues que ya llega. Y va y no te gusta. Y va y no te gusta. ¿Qué me espera? Ocupar el puesto de don Enrique para él, para toda la vida. Casar a los niños tampoco, porque para entonces no se va a casar nadie. Total, tú y yo solos, vegetando todos los fines de semana en esa mierda de chalet. Todos los puentes, todas las vacaciones de Semana Santa, arreglando la calefacción, cortando el césped, limpiando la piscina. ¿Qué piscina? Pues la que terminaremos poniendo. Y un día te mueres. Y se te queda esa carita de gilipollas. Y en el último momento te dices, vamos, vamos, vamos. Porque es que te han llevado al huerto toda la vida. Y nunca has hecho lo que tú querías. Estudia, trabaja, échate novia, cásate, cómprate un piso, un chalet, un coche. Y trabaja como un burro para pagar las letras, los colegios de los niños, el friegaplatos, la cortadora de césped. Y te das cuenta que has vivido para Sea, para Philips, para Banús, para Zanussi, para el Corte Inglés, para la confianza y su puta madre. Stuff and I'm so toes run out. I'm high as a kite, I just might stop to check. When I'm walking, I stop and I'm so strung out. I'm high as a kite, I just might stop to check you out. Body and beats, I stain my sheets, I don't even know why. My girlfriend, she's at the end, she is starting to cry. When I'm walking, I stop and I'm so strung. Let me go on, like I blister in the sun. Let me go on, big hands, I know you're the one. No son las tortugas ninja, el clásico no tan popular de Borja Fernández, que no nos va a traer hoy, nos va a adelantar hoy. No son, como decíamos, las tortugas ninja, aunque sí que tuvieron un papel importante el otro día porque fue la primera película y secuela que se pilló Borja del Videoclub 85 en nuestra visita del viernes pasado. Y sí que nos tiene, pues eso, un preludio, un anticipo del clásico no tan popular de la semana que viene y que él mismo lo quiere mantener en secreto porque es un clásico no tan popular, clasicazo. Lo que sí que nos va a decir es el director, creo. Vamos a ver qué nos tiene preparado Borja para la semana que viene. No vamos a hacer un clásico no tan popular, pero sí que vamos a recomendar o hacer una especie de teaser trailer de lo que va a ser nuestro próximo clásico. Entonces, para ello no voy a decir el título para ver si puedo sorprender. Y creo que lo voy a hacer si digo que el responsable, el director de esta cinta que vamos a desgranar un poco, pues es nada más y nada menos que Saul Bass. Es una película del 74 y, bueno, pues englobado en el género de la ciencia ficción, en el thriller, y es una película de culto. Así que, bueno, no digo nada más y os dejo el caramelillo para que lo vayáis disfrutando como hormiguitas. We will try to give you an impression of a new kind of film experience. If your curiosity is aroused, you are ready for... They're sending back my message. What does it mean? This is no message. If there's an intelligence there, I want it to know there's an intelligence here. I believe that they'll move rather quickly into desert areas, taking over the countryside first, then laying siege to towns and cities. We have only one chance. Thank you. want to kill us? What do they want? How do you fight a force that knows what your next move will be before you think of it? Pelos de punta con esta banda sonora y este clásico no tan popular que será el de la semana que viene aquí en Cinefagia FM, en Radio Crash. Le damos las gracias a Borja por habernos hecho este anticipo y ahora vamos a escuchar otro temazo de Halt and Catch Fire y volvemos ya mismo con la cara B, que hoy va a ser súper especial con esa entrevista que hicimos a pie de videoclub allí en el videoclub 85 con José Fermín y con José Fernández Ribeiro. Cara B hoy muy especial, la de este Cinefagia FM, episodio 230, no 229, como decíamos al principio, estamos en el 230, no ha sonado la gota de Borja, no se han escuchado los susurros por nuestra parte del Suspiria de Globin, aunque el tema suena de fondo, pero bueno, ya sabéis que además de para contar un poco la leyenda negra del cine, nuestra Cara B nos sirve pues para tener entrevistas, debates, tertulias, lo que sea, se ha venido convirtiendo también en una especie de cajón desastre. En este caso la entrevista ha sido un poco robada. Ninguno de los participantes sabía que estaba siendo grabado, pero nos ha parecido una buena manera pues de conseguir declaraciones muy interesantes, muy naturales, charlar distendidamente sobre el videoclub, la historia de los videoclubs, esa sala de proyecciones que tiene allí Fermín en el videoclub 85 y, como escucharéis más adelante, una vez que se unió José Fernández Ribeiro a la conversación, pues charlar un poco de ese primer festival de cortos de allí del Videoclub 85. Para empezar, y os dejo ya con el primer trozo de audio, hablamos sobre el origen de los videoclubs, los primeros videoclubs, y cómo José Fermín consiguió ir pergeñando esa pequeña sala de proyecciones que siempre tuvo en mente. Las tiendas de discos potentes que había en Gijón era discoteca y Memphis. Discoteca y Memphis. Y Memphis sí. Oye, tío, ahora mismo. Era todo tienda de discos arriba y debajo el videoclub. Sí, no, no. Y ahí no llega a ir, pero no sí. Llega sí. Ir, no, no, o sea, tenía de todo aquella. Yo te digo, si no tenía Manu, yo de hecho quería, bueno, en la época del Blockbuster y todo eso. Ah, la época del Blockbuster. Claro, fue cuando llegó ahí el tema de la franquicia y pero tal. Blockbuster. Claro, de hecho, yo me acuerdo, yo alquilaba porque mucho era carísimo, sí, claro. Cuando se lo cogió el paisano, el 85 viene ya del año 85 cuando abrió. Ese videoclub, estaba en la calle Valencia. Fue de los primeros también, yo voy a tener dos videoclubs en día. Antes que este 85, sí. Claro, por eso se llama así. Y yo cuando se jubiló el paisano, yo también era cliente de él y siempre me lo dio. Venga, pues venga. Entonces fue cuando él cerró los videoclubs porque se jubiló los dos. Y cogió toda la mercancía, venga, llévatela y tal. Total, ¿qué más me da uno que dos? Voy a tirarlo todo. Yeah. Y fue cuando yo lo monté con Alba González, el local. Tuvimos ahí casi 20 años. Ah, 20 años ahí. ¿Te viste? Casi. Hostia. Y cambiamos por culpa de la dueña, si no, lo sería ahí. Sí, de hecho, sí. Yo tenía ya para la sala ahí y todo. Pero... O sea, tú lo de la sala ya lo tenías pensado ya hace tiempo ya, ¿eh? Sí. Sí, porque vamos a ver. Aquí había que todo, esto tarde o temprano sí. Había que girar y este tipo de rollos no lo había. Claro. Empezó uno en Barcelona primero. Y me dio la idea y el tema de la licencia, después empezó uno de Cantabria, uh-huh. Y después fue cuando el otro, el Video Insta, montó el cine ya, y entonces dijo, pues tenemos que ponerlo aquí como sea, y hablando con los de la licencia y tal, y claro, tío, las condiciones que te ponen, pues las películas tienen que ser tuyas, hay condicionantes. Sí, bueno, claro. Pero bueno, ¿qué más me da? No, ya de hacerlo bien y claro. Hoy estando seguro. Y yo por eso la idea que tenía cuando eso, veía que funcionaba con lo de la sala, dije, joder, comprimo más el vídeo, porque hoy en día el videoclub, vamos a ver, que te venga alguien y se pase media hora ahí atrás, son cuatro. Te vienen y te piden la peli, pues las coloco yo, subo más arriba, las coloco, lo proyecto todo más y las hago ahí, la tenía desde esa columna para allá, claro. Preparada ya. Claro. Sí, además calculado, 20 butacas y un hueco grande por si hay que dar una conferencia, hablar, lo que sea, tal, porque sí, butacas sí. Tengo. ¿Tienes ahí...? Sí, porque joder, es que me vino todo así un poco de cara, coincidió buscando las butacas así de cine, porque no se suelen vender, bueno, igual ahora sí que cerraron varios. Y cogí y empecé a investigar y había unos cines que hubiesen cerrado en Vizcaya, por ahí. Y yo, bueno, fui para allá. Hostia, sí, caliente. Y le quedaba el tío le quedaba, hola. Hola, ¿qué tal? Le quedaban 40 butacas, yo quería, pues, para una cosa así, 15 o 20. Sí. Ah, llévalas todas, tío, por el mismo precio, quítame todo este muerto de aquí. Joder. Y todavía tengo una nave que tengo ahí arriba, pues tengo 20 y pico butacas ahí arriba. Joder. Esos vecinos son muy cómodas, además. Estaban tranquilamente en su planeta cuando el pobre Mac y toda su familia fueron absorbidos por un módulo espacial. Me ha quitado mi Coca-Cola, mamá. No empecéis, chicos. Yo no la tengo, no la he cogido. Y de esas proyecciones privadas, sobre todo, me llamó la atención porque esta que te comento, una pareja, que era regalar eso al novio, y claro, me dice, ¿tienes una película de los hermanos Marx y tal? Hostia, claro, cojona mucho, porque son películas muy viejas, y ampliar a ciento y pico pulgadas en un proyecto de la calidad, claro. Hostia, a ver, una noche en la ópera, venga, vamos. A quedar pisela. Tengo un blue, a ver el DVD qué tal, porque a los DVDs... No, yo tengo un DVD del país que salió hace no sé cuántos años, claro. Tío. Y tengo ahí una copia y cogimos para acá, la puse y claro, ¿qué pasa? Que como es blanco y negro y es un formato 4:3, sí. Comprime toda la imagen, usted se veía espectacular. Sí. En cambio, otras películas que coges por ahí que serían más o menos mucho más modernas se pueden poner. En una pantalla grande no se pueden poner. Ya. Claro, por eso aquí lo mínimo que es Blu-ray, mínimo. Claro. El otro día me pasó a mí con la de Shine, la que me pusimos de clásico, sí. El esplendor de un genio, una de un tipo que. Sí. Y la vi en la de una tele bastante grande y al comprimirlo se veía bastante. Claro, tú hay un pepinaco de tele. Sí, pero se veía bastante. Es que se nota mucho. Claro, se nota muchísimo. Yo lo tomo cuando lo pongo ahí, sobre todo. Mira, una de las ideas que teníamos era eso, coger, no decir la película, pero decir que va, ¿qué tal, José? Que va a haber un pase tal día, y entonces asegurar el mínimo de cuatro, y luego ya más gente que vaya hasta... Si eso podemos darle mil giros. Claro. Y pensarlo. Bueno, ya estamos aquí debatiendo. Mejor. Sí, estos están acostumbrados a... Aquí estamos. A negociar no, ¿eh? Al dinero un poco, pero a tragar pelis. Yeah. Seguro que no tiene tantos problemas la sala de proyección del Videoclub 85 como la sala de la película de los Gremlins, que sufría mucho a los bichos protagonistas. En este caso, pues bueno, recordándonos un poco a las típicas proyecciones del cine de barrio antiguo, ¿no? Algo de lo que hablamos aquí en Cinefagia en capítulos anteriores y que, bueno, que también está bien, ¿no? Otra manera de ver el cine de manera distendida, quizá con los peques, quizá algo menos sesudo y algo más de espectáculo, ¿no? Seguiremos siguiéndole la pista a esta sala de proyecciones del Videoclub 85, que, como bien escuchabais, además de tener una programación propia, pues está abierta a que todo el mundo se pueda hacer allí un pase privado. Escuchamos la llegada de José Fernández Ribeiro, que nos iba a hablar sobre ese festival de cortos que va a organizar el Videoclub 85, que ya está recibiendo algunos trabajos, incluso antes de tener cartel y de hacer difusión a través de las redes. Ya está organizándose, sí, ya, claro. Hoy no, marcha. Hoy no miré lo que había subido, había 30 y algo ya. Estuve viendo el otro día unos cuantos. Claro, porque le vais a empezar a dar bolilla ahora. Claro, en el momento que esté el cartel y tal, yo lo subo a las redes. Vais por Facebook todo, ¿no? Sí, es todo por Facebook. Vale, genial. Facebook, poner la página web, el vídeo también y vale. La pecera. Poner un cartel aquí, los cartelucos. Vale, de puta madre. ¿Hasta cuándo lo vais a tener abierto? La inscripción aquí es hasta el 28 de julio, me parece. ¿No? Y luego yo se ya lié a Masi, a Berto y a Chris para hacer dos jurados, los tres. Bueno, muy bien, joder. Y nada, Masi era el que más dudaba, decía que si iba a ser mucho Matu, que bueno, la tranqui que te manda. Ya, es que cuando creas un jurado, les metes ahí en la obligación de... De verlo. De verlo todo. No, dije, claro, nada, solo los finalistas. Claro, hiciste ahí... Lo hacen, así se hace, ¿eh? Si no... Entonces, sí, claro, pues haces ahí un filtro. Imagínate, te mandan 100. Claro. Que a ver los 100. Sí, a los jurados estos top de tal, lo que le haces es meterle ya las 5 o 10 para que las vean. Las últimas y a ver. Sí. Claro, si no, que va. No me extraña que cobren tasa de inscripción y para visionado en muchos festivales, porque claro, si ya van... No sé, es que claro, te imagínate todo lo que llegará. Como unos cuantos hay gente que lo tendrá que ver. Como unos cuantos hay de 30 minutos que tienen que ver ahí, sí, sí. Vi los de 2 y 4 minutos alguno y viste los de 30, estamos ahí. ¿Cuándo fue? Hace menos un mes o así, que vinieron unos chavales a ver unos cortos que hacían ellos. Que van, dicen, llevamos haciéndolos desde hace 4 años, juntamos, tenemos aquí para 3 horas, podemos coger la sala. Y yo, sí, también, un día por semana, cogerla ahí entera. Estuvieron 3 horas viendo todo. Pasaron todo, ¿eh? Sí. Claro, tienes que estar tú ahí. No, porque yo, por ejemplo, en ese caso, si es que pones un mando, ¿eh? Toma el mando y cárgate tú, claro, porque lo traían un pendrive. Ah, claro, sí, claro, te dan de ahí. No pasa nada. 36 claro. Cortos van ya. Joder, sí, bueno. O sea, pues, tres, al final. Al final verás tú qué matus. ¿Sí? Al final, ya, verás. Oye, si funciona de puta madre. Sí, sí, joder. Empiezo a hacer la otra en agosto ya. Va a tener la lista para octubre, joder, septiembre, claro. Octubre. Claro, porque la idea es ahora recepcionar todos los cortos. Sí, preparar ahí una... puse de sección Asturias también, a ver si llegaba algo de Asturias. De Asturias llegaronme dos, del mismo chaval además. ¿Sí? A ver si llegaba alguno más. Pues no voy a meter yo de los míos, claro. Y nada. Eso, ir organizando y ver cómo se hace lo de las proyecciones y tal, porque había pensado también meter alguna cosa, pues, que está más y mejorada, pues meter, por ejemplo, lo que el ojo no ve, el corto ese de Jorge Braña, que sí, muy gracioso y tal, San Más y Jerónimo Grande, entonces, alguna cosa así también va, alguna cosa de eso, ¿no? Ver, en función de lo que haya, porque luego igual. Claro, hacer como una especie de agenduca de proyecciones. Sí, sí, sí. En un par de días, dos, tres días. ¿No? En teoría yo puse 2 días, porque era lo que se supone que descanso. Que descanso a medio, pues eso. El 20 tengo boda, no me acordaba. Pero, hostia. Y una pospuesta que este año, pues no sé si habrá o no habrá tampoco, pero. Ya. Pero bueno. Y sí, mirar a ver el tema de sesiones y eso. Porque. Eso, mira, claro. Uh-huh. No sé si en función de la gente que haya, ¿no? Claro, son vehículos. Pues ahí teníamos a José Fermín del Videoclub 85 y a José Fernández de Ribeiro hablándonos sobre esa primera edición de la muestra de cortos del Videoclub 85, que como habéis escuchado ya estaba recibiendo muchas propuestas y que seguro que será un gran éxito. Desde Radio Crash todo el apoyo, faltaría más, tanto Borja como yo estamos a su disposición y seguramente nos veamos mucho por allí, por el Videoclub. iremos informando, como no, sobre la evolución, sobre todo de ese festival de cortos, a través de nuestras redes y a través de la emisora en los programas de Cinefagia aquí en Radio Crash. Penúltimo tema ya de Halt and Catch Fire y volvemos con la despedida y el cierre de este episodio especial 230 a pie de calle en Cinefagia FM. Pues hasta aquí este Cinefagia tan especial hoy, más corto de lo habitual, enlatado, encapsulado, con entrevistas de andar por casa, improvisadas, audios cortados y pegados para dar forma a un programa pues diferente y que ha sido bastante improvisado, pero que esperemos que os haya entretenido y que os haya también informado. Nosotros nos vemos, nos escuchamos la semana que viene ya en directo con el 231, un formato tradicional de Cinefagia, con su clásico, con su cara B, con su actualidad, con Borja y conmigo ahí en la radio, en Radio Crash, y como siempre también en el 107.3 de Radio Cuca en Oviedo, en el 88.5 de Radio Almaina en Granada y en el 102.2 de Radio Espiritrompa en el Prepirineo de Huesca. Nos vemos, nos escuchamos la semana que viene. Recordad, @CinefagiaFM, Twitter, Instagram, Facebook y todas esas redes de las que cada vez nos alejamos menos. El último de Halt and Catch Fire. La tecnología buena, la de los 80, la que estaba por descubrir. Gracias, Borja. Gracias a los Joses. Y mucho cine. Hasta la semana que viene. Bueno, ¿qué te pareció la selección de títulos? Por ahí atrás. Oh, muy guay, muy guay. Sí. A ver, dice que quedas por tres, ya te digo. Yo soy menos de ir, por ando bastante liado, pero sí que algún día. Pero lo de la sala, ya te digo yo que eso claro. Hay que darle vidillas. Nos metemos a. ¿Viste cómo va lo del WhatsApp, no? Das el. ¿Cómo? Haces el número en el WhatsApp y luego te llega la programación. Toda la semana. Ah, sí, ¿eh? Toda la semana. Ah, bueno, pues yo lo alguna vez. Hay veces que también mola no pensar y que te pongan peli, ¿eh? También. Sí, te das la... sí. Claro, claro, y así te, que te descubran. Pues ya. Bueno, un lunes mínimo, gracias. Bueno, nada, oh. Aquí vamos asistiendo, gracias aquí. Sí, sí. Hay que aguantar, sí, sí. Hay que hacer piña, si no. Sí, sí. Es buen embajador, chao. sin amar.